Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola a todas las personas que hoy nos escuchan. Les damos la bienvenida a la emisión número 832 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Este es un espacio donde resuenan las voces de los movimientos sociales de Mesoamérica, conectando nuestras realidades, luchas y resistencias. Yo soy Génesis R. Cruz y estoy muy emocionada de estar aquí de vuelta para traerles las historias más relevantes de nuestra región, desde Panamá hasta México. Un enorme agradecimiento, como siempre, a nuestra red de corresponsales que nos mantiene al tanto de las acciones y luchas de los movimientos sociales en cada rincón de nuestros territorios. Y por supuesto que un fuerte abrazo a las organizaciones y radioemisoras aliadas en todo el continente que nos siguen abriendo sus espacios para compartir esta producción. Sin más, vamos directo a los titulares de esta semana. En Guatemala, integrantes de CODECA suspenden actividades y se manifiestan en la capital exigiendo acciones concretas al presidente Arévalo. En Nicaragua, organizaciones presentarán datos de la violencia que sufren las comunidades indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, presos políticos de El Oxochitlán son liberados y el caso de Miguel Peralta es enlistado por la Suprema Corte de Justicia. En El Salvador, el costo de la vida aumenta $500 debido al alza del 200% en los precios de los alimentos. En Costa Rica, enciende tu llama, MM Ilustra. En Guatemala, peritajes, elementos científicos de prueba en el caso genocidio Ischil. En Panamá, comunidades y ecologistas abogan por una transición energética justa. En México, comunidades de los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla logran la cancelación de una concesión minera. Y en El Salvador, organizaciones salvadoreñas solicitan acción estatal frente al cambio climático. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mi nombre es Brisa de Angulo y soy la directora ejecutiva y fundadora de A Breeze of Hope Foundation. Hace 76 años, por primera vez en la historia, se reconoció que los seres humanos teníamos derechos humanos y se creó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y las personas que trabajaban en derechos humanos y activistas se dieron cuenta de una triste realidad. Si los artículos no especifican exactamente cuáles son los derechos de las mujeres o de los niños, no iban a ser respetados y no iban a ser considerados como un derecho. Es por eso, 46 años después de que hace la Declaración Americana de Derechos Humanos, se crea la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. Esto fue un logro gigante que por primera vez se reconoce internacionalmente que las mujeres tienen derechos y que los países tienen que tomar acciones políticas y financieras para asegurarse de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por eso hoy día queremos celebrar los 30 años de Belén do Pará, porque gracias a esta convención, las mujeres tenemos el acceso de decir cuándo los países están quebrando estas normas y podemos tener recursos para que nos proteja. Gracias a que esos derechos estaban en la Convención do Pará, yo pude ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte más alta de toda la región de Latinoamérica, para decir, el país de Bolivia violó mis derechos. Y pude llevar a Bolivia para tener un juicio donde encontraron a Bolivia culpable y ahora Bolivia tiene que tomar acciones para asegurarse de que lo mismo que me pasó a mí no le pase a otras niñas. Gracias a este esfuerzo, miles de personas que estuvieron detrás de esta convención, muchas de nosotras logramos tener acceso, por lo menos a ser escuchadas. Es una celebración de los 30 años de Belén do Pará, pero también es un llamado a la acción, es decir, nos ha tocado muchísimo poder reconocer que hay ciertos derechos

Asimismo, escucharemos las declaraciones de la exdiputada del Congreso de la República, de origen maya, Mam Vicenta Jerónimo, al respecto de estas jornadas de manifestación y de exigencia de derechos. Hay una cantidad de demanda que se ha estado presentando al gobierno de Guatemala actualmente de la situación que se vive en nuestro país, el alto costo de la canasta básica. También el presidente debe de parar los desalojos que se han ido desde los territorios. Pueblo Cachí es el que está más afectado en eso. También exigimos al pueblo, al presidente, la nacionalización de la energía eléctrica, porque esa es una demanda de los pueblos. Actualmente, la empresa lo que ha hecho es perseguir, criminalizar a los que defienden derecho, a los que resisten, ¿verdad?, en el tema de la nacionalización de la energía eléctrica. La persecución en contra del movimiento también es un momento que se pare, ¿verdad? Por eso hoy el pueblo de Guatemala está en las calles y seguiremos en las calles. ¿Y qué define el señor presidente en qué lado está? ¿Al lado del pueblo de Guatemala o al lado del cacique? Él, en él está en este momento que se define. Marco Hernández, informando desde los territorios. En Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, conoció a través de una audiencia la situación de violencia que viven las poblaciones indígenas, misquitas y mayagnas en el Caribe Norte de Nicaragua. De acuerdo a las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses en el exilio, la situación sigue siendo grave en las comunidades misquitas, asediadas por personas no indígenas, conocidas como colonos, quienes llegan en grupos armados a desplazar a mayagnas y misquitos para apoderarse de sus tierras. Manuel Prado, de la Plataforma de Unidad por la Democracia de Nicaragua, desde el exilio, se refirió a esta audiencia ante la CIDH. En este espacio, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, el Observatorio del Pueblo Indígena y Afrodescendente de Nicaragua, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, la Fundación del Río, la Organización Mundial contra la Tortura y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentarán ante los comisionados datos actualizados sobre la situación de violencia y represión que viven las comunidades como parte del despojo de sus territorios por parte de terceros colonos paramilitares con directo del Estado de Nicaragua. Esta situación es nueva. Desde 2015, los ataques contra la comunidad han recurrido, por lo que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dictado medidas de protección a favor de los pueblos misquito y mayagna. Sin embargo, casi 10 años después de haber dictado estas medidas, la situación continúa siendo grave y, en palabras de los pueblos, se enfrentan a un genocidio. Los pueblos indígenas se encuentran bajo asedio constante. El año pasado, el régimen de Daniel Ortega cerró y confiscó 2 radioemisoras misquitas, que eran las de mayor audiencia y penetración en el Caribe Norte. También el régimen mantiene encarcelados e incomunicados a 2 líderes indígenas del partido político Yatama, Brooklyn Rivera y Elizabeth Enríquez, quienes eran diputados del partido indígena Yatama ante el Parlamento Nacional, y aún así fueron apresados solo por haber participado en una audiencia sobre pueblos indígenas que fue celebrada en la sede de Naciones Unidas. Las poblaciones indígenas, misquitas y mayagnas esperan que haya más presión sobre el régimen de Ortega para que acate las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y atienda las recomendaciones para garantizar la seguridad y la estabilidad de las poblaciones indígenas nicaragüenses. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Hola a todos, el Movimiento de Valientes les trae una noticia emocionante rumbo a la primera conferencia ministerial para poner fin a la violencia contra la niñez en Bogotá, Colombia. Hasta el 8 de noviembre estaremos trabajando en acciones escalonadas para poder llegar a la conferencia ministerial a través de una estrategia. Colombia y Suecia se pusieron de acuerdo para que este 7 y 8 de noviembre se pueda llevar a cabo la primera conferencia ministerial mundial, donde se tomarán decisiones en una agenda para la próxima década. Necesitamos participar de este evento y para ello debemos prepararnos. la iniciativa Tuziro. Este evento se realizará en Bolivia del 16 al 20 de julio. En este participarán activistas de diferentes países para poder fortalecer sus habilidades de incidencia política, que son herramientas necesarias para formular y presentar propuestas de políticas públicas en la conferencia ministerial. Pero eso no es todo. Nuestra campaña regional del 9 de agosto es parte de nuestra estrategia. Esta campaña, donde todas y todos salimos a las calles en solidaridad con las víctimas de violencia sexual, servirá como una base de apoyo para poder llevar nuestras propuestas al Congreso Ministerial. El evento Tuziro y la campaña del 9 de agosto están estratégicamente pensadas para reforzarse mutuamente y maximizar su impacto en la conferencia ministerial. Las propuestas desarrolladas en los talleres de Tuziro se socializarán y respaldarán durante la campaña del 9 de agosto, asegurando que lleguen a la conferencia con una fuerte base de apoyo. No te pierdas de nuestras actividades porque el movimiento de valientes está más unido que nunca. En México, las mujeres mazatecas continúan cosechando libertad. Esta vez, los compañeros Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán fueron liberados tras pasar casi 10 años en prisión por delitos fabricados y en medio de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Hoy la lucha continúa, donde la resolución del caso del mazateco y antropólogo Miguel Peralta puede ser la clave para desanudar la judicialización y persecución política contra el pueblo mazateco. Escuchemos el reporte de Neri Chávez y de Mayahuel de Radio Zapote. La lucha por la liberación de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sigue fuerte, cosechando frutos y enfrentando nuevos retos con organización político-comunitaria. El pasado 13 de junio, las mujeres mazatecas por la libertad lograron la libertad de los compañeros Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, quienes pasaron casi 10 años en prisión por delitos fabricados y como resultado de procesos judiciales llenos de irregularidades, de violaciones a los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios. A 10 años de la lucha por la libertad, con más de 30 amparos ganados, con más de 25 autos de libertad ganados, con la dignidad en la frente, podemos decirle al Estado que no se atreva a tocar a uno más de los Xochitlán. Entre las irregularidades, una de las más graves es la prolongación de la prisión preventiva, pues los compañeros nunca fueron encontrados culpables de ningún delito y, como es evidente, el proceso judicial no consideró su pertenencia a un pueblo originario, el mazateco, y mucho menos el hecho, ampliamente demostrado, de que la persecución judicial se desarrolla en un contexto de intromisión en lo comunitario por parte de partidos políticos y la familia caciquil Cepeda. Escuchemos las palabras de los compañeros liberados. Pues en nuestro país se ha pasado, ha sucedido muchos casos en donde por tal de callarnos, ¿no?, por defender a nuestro pueblo, por defender a nuestros compañeros y compañeras, por defender a nuestra región, nuestro lugar de origen, somos reprimidos ante un Estado que de esta manera resuelve las cosas, resuelve las diferencias que hay en algunas, en todos los lugares. Pero estamos aquí de vuelta, compañeras y compañeros. Quiero que compartan con nosotros esta gran alegría. Soy campesino, he cumplido cargos públicos, he sido parte de aquí, de este pueblo, y soy parte de acá, soy originario de aquí, de este pueblo. No tienen por qué correrme, no tienen por qué torturarme a la cárcel, así como lo hicieron conmigo, que durante muchos años me encarcelaron, y aquí es donde estoy ahorita. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras que están aquí presentes, a todos los que se esforzaron para nuestra libertad. Les agradezco infinitamente, muchísimas gracias. Soy de aquí, del pueblo, no tengo por qué apedrear a las personas, no tengo por qué hacer lo que se me acusa, porque yo no soy una persona que mata, porque por eso estoy acá. Estoy acá porque yo no debo nada. Y estoy acá infinitamente. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en esta reunión. Es lo que acaba de decir nuestro compañero Francisco. Somos libres, hermano. Nadie tiene derecho de encerrarnos, Nadie tiene el derecho de hacer lo que quiere con nosotros. Por eso, cada uno de nosotros tenemos cerebro para hacer lo que queremos, realizar nuestro trabajo, lo que sabemos hacer. Nadie tiene el derecho de encerrar a otro ser humano. Mi pueblo es mi pueblo y nadie me va a correr de mi pueblo. De igual forma, ustedes son de acá, acá van a vivir, acá van a ser felices. Nadie tiene derecho de tocar. No se deje, ánimo, no tengan miedo. La lucha sigue, la vida sigue. Hoy soy libre, nuestro pueblo es libre. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Por otro lado, el miércoles 19 de junio, la comunidad de Los Ochitlán, el colectivo Libres Ya, las Mujeres Mazatecas por la Libertad, otras organizaciones aliadas, familiares y amigues se manifestaron en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia. Manifestación que tenía como objetivo la presión política para el fallo a favor de la libertad del antropólogo mazateco Miguel Peralta. Preso político que sí fue condenado a un poco más de 50 años por delitos fabricados y también en un proceso lleno de anomalías como la negación de su presencia en las audiencias en las que se discutía su caso, entre otras violaciones a sus derechos humanos. Sabemos que la denunciante Elisa Cepeda Lagunas ha escalado el poder. Ella construyó a lo largo de estos 10 años un discurso de víctima, un discurso que le encumbró como defensora de los derechos humanos, derechos de las mujeres, y vemos en la realidad que eso es totalmente falso. En su actuar miramos que lo único que le ha interesado es ascender al poder, hacer esa alianza, tejer esa red de apoyo, que más tarde, en el año 2022, vemos cómo da resultado. Después de casi 6 años de proceso penal, Miguel Ángel obtiene su libertad en el año 2019. En 2018 lo habían condenado a 50 años de prisión. 50 años de prisión por 2 delitos que no cometió. Nosotros como defensa apelamos esa resolución y se repuso el procedimiento. Se repuso el procedimiento hasta una etapa que se llama de la audiencia final. Los magistrados que revisaron esa sentencia se dieron cuenta que Miguel no había estado presente en la audiencia final, que es un derecho que tiene todo procesado. Ha sido una contienda desigual porque nos enfrentamos pues a una parte, a la cúpula del poder y a un pueblo que solo quiere que se le respeten sus derechos. Les decía, Miguel como procesado tenía derecho a estar presente en todas sus audiencias y el juzgado pues utilizaba muchos pretextos para no presentarlo. Entonces el día de su audiencia final él no estuvo presente. Nosotros obviamente al ser condenatorios en resolución, al ser alta, apelamos la sentencia y esto se fue a una sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Uno de los argumentos del juez es que no está determinada la participación de Miguel en esos hechos que supuestamente le imputan. Y el 19 de octubre del 19 le decreta su libertad ante no poderse acreditar su responsabilidad. Automáticamente, como la sentencia es de libertad, Elisa Cepeda y su papá Manuel Cepeda apelan esa sentencia. Los magistrados de la sala deciden revocar esa resolución de libertad, es decir, echarla para, y nuevamente condenar a Miguel a la pena de 50 años. Esa sensación de extrañar todo al mismo tiempo, a mi compañera, a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, a mis conocidos, y así no puedo seguir más, pero los aprecio. Gracias por escucharme y nos vemos pronto. Salud y anarquía. Finalmente, el caso de Miguel Peralta no fue visto en la sesión del 19 de junio, pero sí fue acogido en la agenda de la Suprema Corte de Justicia. Aunque por ahora ya no hay presos, las personas liberadas continúan un proceso jurídico, además de existir aún persecución política para otras personas de El Oxochitlán. Esta fue una nota de Mayagüel de Radio Zapote y Neri Chávez para Voces Nuestras. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra. Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar, cortaron nuestra lengua. Pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras. En El Salvador. El costo de la vida en El Salvador ha aumentado en más de $500 debido al incremento del 200% en los precios de los alimentos, lo que dificulta la compra de productos básicos para la mayoría de la población que percibe el salario mínimo. Además, los precios de las verduras y hortalizas no han disminuido en los mercados, a pesar de las amenazas del presidente contra los vendedores que especulan con estos productos esenciales. Vamos a escuchar la información en una nota de nuestro compañero Alfredo Carías desde El Salvador. Dólar, papa, un dólar, tomate, un dólar, un dólar, la bolsada de tomate, un dólar, aguacate, tres por el dólar, tres aguacates por el dólar. A dólar la bolsada de tomate, a dólar, chile, un dólar, papa, un dólar, tomate, un dólar, un dólar, la bolsada de tomate, un dólar, aguacate, tres por el dólar, tres aguacates por el dólar. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una fuerte café. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en Salvador. Hemos venido a hacer un sondeo de opinión con vendedores y vendedoras y consumidores y consumidoras al mercado central en El Salvador. Blanca Ramírez. Blanca, cuénteme, ¿ha comentado usted local, todo el producto? Todo esto son dólares. La bolsa vale cuesta un dólar. Pero si le puedo decir a la gente qué es lo que está vendiendo, por favor. Dólares de papa y dólares de cebolla. Y Blanca, ha habido un fenómeno en Centroamérica, dicen que ha aumentado el costo de los alimentos en general. La papa la está encontrando a 120, 140 el quintal. ¿Y hace dos semanas cómo estaba? A 100. Así, pues ha subido bastante. La inflación es general. La inflación azota el mundo, azota el mundo. Pero el que tiene dinero, la boca tendrá siempre más y más. El mercado central en El Salvador es considerado uno de los mercados donde la gente considera accesibles o cómodos los precios de los productos de la canasta básica, verduras, hortalizas, granos básicos. ¿Qué ha venido a comprar ahora aquí en el mercado? Pues fíjese que he venido a comprar de todo, he venido a comprar todo lo básico pues que uno ocupa en la casa, pues las verduritas. ¡Dólares, amor, dólares! ¿Y cómo ha encontrado usted ahora el precio de los productos? Pues fíjese que gracias al Señor que se ha mantenido. Yo siento que se ha mantenido los precios porque estaban diciendo en las noticias de que las papas estaban caras y yo le he comprado siempre a dólar. El tomate igual lo he comprado a dólar. O sea, no sé por qué es que dijeron lo contrario, pues, porque viniendo uno comprueba aquí con hechos de que sí, las cosas están iguales. He venido a comprar la verdura, pero bueno, lo primero que es darle gracias a Dios porque aunque sea caro, pero ay, ¿verdad? Sí está alzo los precios, pero no para, como dicen las noticias, porque yo hoy que vine, pues no está como dicen, ¿verdad? Pero no, es mejor vivirlo que solo oírlo, ¿verdad? Pero para mí sí, esa cara, la verdura sí ha subido bastante, ¿verdad? Porque lo que se compraba con $15, ahora se compra con $25, $30. Sin embargo, ahora, vendedores y vendedoras han manifestado que se ha incrementado fuertemente el precio de las hortalizas, las verduras y los granos básicos. Vale, yo me llamo Rosa Carballo y pues nosotros vendemos variedad en el sentido de que vendemos remolacha, vendemos limones, vendemos brócoli, vendemos repollo, vendemos papa, tomate. Debido a que hay cosas que han incrementado el precio, no las podemos tener porque nosotros buscamos para los clientes los más accesibles, ¿ya me entiendes? Porque han subido mucho los precios, pero nosotros tratamos de darlas lo más accesible, aunque no le ganemos. Esto hace un efecto cascada que los vendedores y vendedoras no tienen otra opción que aumentarle el costo en los productos a los consumidores y consumidoras, o en todo caso, reducir el producto que venden. Siempre hemos vendido dólares, mi amor, siempre hemos vendido los dólares, con la diferencia de que hoy están más pequeñas las bolsas. O sea, menos productos. ¿Qué está caro, man? El pan, los zapallos italianos, los tomates. las betarragas, las acelgas, espinacas, las cebollas y el arroz. Nos hemos venido a la Tiendona, el principal mercado de abastecimientos de todos los mercados de la capital salvadoreña. Hemos venido a corroborar si se ha incrementado o no parte de lo que es los insumos de la canasta básica, como son verduras y hortalizas y algunos granos básicos. Brian Salmerón, ajo jalapeño, es lo principal que vendo. Brian, estaba diciendo que sí, en verdad se ha incrementado el costo de los productos aquí en el mercado. En el caso de jalapeño se ha aumentado, ya vienen de los camiones con un costo bastante elevado. Pues esta semana que el precio subió un poco más, se ha puesto entre 1.50 a 1.25 la libra, lo que normalmente sería 3 coras la libra de jalapeño. Mi nombre es Ismenia del Carmen Mariana Maya. Nosotros tenemos más de 20 años de vender aquí en el mercado mayorista La Tiendona. Nosotros vendemos nosotros nos dedicamos a vender papa por mayoreo. Y pues fíjese que para nosotros ha sido muy difícil pues esta temporada, porque lamentablemente por las lluvias se ha perdido muchas cosechas y eso ha hecho que los alimentos se le suban de precio. El Salvador es uno de los países de Centroamérica más afectado por el costo de los alimentos. Los precios de los alimentos se han incrementado exponencialmente en comparación con países de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esto a raíz de que El Salvador es un país importador de alimentos y ya no es productor nacional de su propia comida. Además, las lluvias han afectado los pocos cultivos que se cosechan en este país, así como también la especulación en los mercados ha afectado tanto a los vendedores y vendedoras como a los consumidores y consumidores. Y esto terminará mal en este país centroamericano ante la falta de políticas públicas que le hagan frente y que frenen el incremento de los alimentos en este país centroamericano. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Teo Caritas. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad. En Costa Rica. Hoy les vamos a compartir la segunda cápsula de la serie Enciende tu Llama, un recorrido a través de iniciativas del activismo gráfico en Costa Rica. Esta serie de 3 capítulos aborda el activismo político mediante expresiones gráficas de protesta realizadas por mujeres, feministas y disidencias organizadas. Es una producción de Jennifer García Prado, realizada como parte de su trabajo final de graduación de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, con la dirección y apoyo técnico de Génesis R. Cruz. En esta entrega conoceremos a MM Ilustra, quien usa su talento como ilustradora y diseñadora para generar contenido por los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTIQA+. Vamos a hacernos el tiempo para revolucionar. Mi nombre es María Matamoros y me conocen en las redes sociales como MM Ilustra. Estamos en este momento en mi casa, que es mi espacio creativo y mi lugar seguro, y les voy a contar un poco de lo que hago y de lo que soy. Siempre me ha gustado dibujar y desde que soy pequeñita me ha gustado como ir en contra de las reglas. Entonces, obviamente creo que a una como mujer le dicen como que tiene que seguir ciertos patrones y que se tiene que comportar de cierta forma, o que se tiene que dibujar de cierta forma, que solo se tiene que dibujar lo que ya está inventado. Hace unos años empecé a retomar otra vez lo que es el dibujo. Yo soy publicista, pero diseñadora de corazón, digo, yo siempre lo describo así, y empecé a dibujar cosas que yo tal vez en mi círculo de Instagram no lograba ver, que era un poco de realidades de cuerpos, realidades de la temática gay. Estaba también en un proceso de salir del closet y demás. Entonces empecé a visibilizar todo lo que yo no veía visible, por lo menos en mi feed o en mi círculo de amigos. Y fue así como empecé a hacer ilustraciones en Instagram. Es chiva porque uno hace como un cierto tipo de comunidad entre la mayoría de mis seguidoras son mujeres, entonces se va haciendo como un sentido de comunidad Por ejemplo, hubo una época que empecé a hacer unas ilustraciones de cuerpos de chicas y fue muy cool sentir que ese espacio era un espacio seguro y que ellas, a través de las conversaciones que se mantenían en Instagram, podían sentirse cómodas y que podían también expresar lo que yo también estaba pensando con la idea original del proyecto, que era como de que no todos los cuerpos somos iguales, que por qué tenemos que vivir bajo una norma social de que las mujeres nos vemos de cierta manera, que si yo quiero, o sea, raparme la cabeza no me hace menos mujer. Y entonces me he dado cuenta que no solo yo también, obviamente, hago ilustraciones de cosas que pasan o que tienen incidencia, sino que también empecé a conocer, gracias a la exposición, di otras personas que también hacían ilustraciones o que también se desarrollaban en el arte, y eso me permitió también conocer experiencias nuevas. Mi violencia o mi historia de vida como mujer no es la misma de una persona de Cañas. O sea, ella no va a tener los mismos recursos que yo. No todos sufrimos el mismo tipo de acoso. No todas las mujeres somos iguales, volvemos al mismo punto. Entonces, al plantearme la pregunta de que qué más es necesario o que sí se visibiliza, pero me parece que esto va a seguir pasando hasta que las autoridades correspondientes tomen las acciones y exista un proceso en el cual, si hay una acción, esa persona pague y no se deje en libertad. Entonces, me parece que nunca hay que dejar de visibilizarlo ni de recordarlo, inclusive en los círculos más cercanos, que creo que ahí es donde empieza la educación, no quedarse callada. Ese es el primer paso, creo yo, como decir algo, alzar la voz. Creo que es nuestro trabajo como personas, no ni siquiera como mujeres, como humanos, empezar a educar a las personas con respecto a estos temas, porque desde ahí es donde hace uno que las personas más jóvenes empiezan a entender que ellas también tienen derechos y que son cosas que no se tocan. En Guatemala. Durante el juicio por el genocidio Ixchil contra el imputado exgeneral retirado Manuel Benedicto Lucas García, el Ministerio Público y los querellantes han presentado diversos peritajes realizados por expertos guatemaltecos e internacionales. Los peritajes constituyen investigaciones y representaciones científicas que proporcionan al tribunal elementos para esclarecer hechos que trascienden la mera aplicación del derecho. Las elaboraciones periciales realizadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala incluyen dinámicas de entrevistas previas a las excavaciones. La investigadora Jenny Marisol de León, en su peritaje social del 15 de mayo pasado, mencionó que los testigos relatan en entrevistas denominadas ante mortem lo sucedido, ubicando a los antropólogos y arqueólogos forenses en el lugar de los hechos. Posteriormente, los expertos delimitan el área, llevan a cabo la excavación, analizan y documentan los hallazgos. Durante la presentación pericial del experto en genética forense, el 23 de mayo ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, el perito Marco David García King ratificó que en el destacamento militar de Xolucinay, ubicado en San Juan Cotzal, se recuperaron 81 osamentas y se obtuvieron los perfiles genéticos. Se han identificado 60 mediante análisis de ADN y faltan por identificar 21. Todos han presentado un 99.99% de coincidencia genética entre los familiares y las osamentas de las víctimas, lo cual prueba científicamente la veracidad de los testimonios de los familiares ante el tribunal. La extracción de osamentas de fosas comunes en el antiguo destacamento militar confirma la responsabilidad del Ejército de Guatemala y del general Manuel Benedicto Lucas García en su calidad de jefe operativo del Ejército de Guatemala a principios de 1982. El abogado auxiliar querellante Francisco Vivar nos ofrece un resumen del escenario del juicio y los elementos periciales que ilustran al tribunal al finalizar la jornada de audiencias número 46. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Licenciado Francisco, ¿en qué punto se encuentra el caso de genocidio Ixchil contra el imputado Manuel Benedicto Lucas García? Actualmente se han desarrollado más de 40 audiencias, entre las cuales actualmente se están diligenciando peritajes antropológicos realizados por varias instituciones, especialmente la FAFG. Y pues con ese tipo de peritajes estamos tratando nosotros de, como medios de prueba, pues acreditar científicamente que efectivamente hubieron personas que fallecieron y en algunas ocasiones las causas de la muerte, así como la identificación de las mismas. ¿Qué relevancia han tenido los peritajes que expertos nacionales e internacionales han presentado en las audiencias ante este tribunal? En efecto, no solo peritajes antropológicos realizados por FAGE u otras organizaciones, sino que también ha habido otro tipo de peritajes, como hay peritajes militares, hay peritajes sociológicos, hay peritajes especiales, digamos, respecto al derecho internacional. Son varios peritajes que, como bien se dice, pues expertos en esas áreas han venido a ilustrar el tribunal, y eso es lo que se pretende respecto a diferentes temas que, como querella y como parte acusadora, necesitamos acreditar dentro del juicio. Entonces creemos relevante e importante, porque el tribunal, al igual que muchos de nosotros, pues también desconocemos cierta terminología y cierta expertise que manejan los peritos, y pues ellos vienen con todo ese conocimiento a ilustrarnos acá y especialmente al tribunal respecto a estos temas, que finalmente vamos a utilizarlos como medios de prueba para poder comprobar la tesis acusatoria que tenemos. El imputado Manuel Benedicto Lucas García ha manifestado descontento de manera oral cuando se han presentado los peritajes militares. Para la querella, ¿qué significa este tipo de reacción? Bueno, es sencillo de entenderlo. Básicamente los peritos militares pues vienen a indicar, señalar y explicar al tribunal la responsabilidad de él como el cargo que ocupó en ese entonces el jefe del Estado Mayor del Ejército en los hechos que se le están imputando. Por supuesto, se le molesta a él que una persona experta en temas militares venga a señalar y a indebilizar su participación de acuerdo a todo el análisis documental que hacen los peritos y a la experiencia que ellos tienen. Esas reacciones pues son lógicas en él, porque considera él pues que las personas que vienen acá no son expertas en la temática. Sin embargo, pues de acuerdo a todas las preguntas que se le han hecho a los peritos, pues son personas idóneas con la expertise necesaria para poder ilustrar al tribunal, en este caso, pues la responsabilidad en que se le está sindicando al señor Benedicto Lucas. ¿Qué trascendencia tiene este juicio a nivel nacional e internacional? Bueno, definitivamente este tema y el caso que se juzga, como lo es el genocidio, desaparición forzada, delitos contra deberes de humanidad que se le está imputando al señor Benedicto Lucas, es un tema que no solo compete a los pueblos de Guatemala, sino que son delitos de trascendencia internacional. Creo importante llamar la atención a la comunidad internacional y que ponga siempre los ojos sobre Guatemala, porque es un hecho que se está juzgando a un tribunal propio de un país. Ya hubieron dos sentencias que han declarado que en Guatemala sí hubo genocidio. Consideramos importante que esta sentencia también, de la misma forma, se va a acreditar que sí hubo genocidio. Para nosotros, incluso a la altura que vamos de este debate, consideramos que ya está aprobado este tema. Sin embargo, hay que esperar la sentencia del tribunal en cuanto a que se declare que sí hubo genocidio, en primer lugar, y sobre la responsabilidad del imputado, de tal cuenta que nosotros esperamos que el juicio se desarrolle con la normalidad del caso, y probablemente en septiembre esperemos que ya haya una sentencia. Si no, pues hay que tener un poquito más de paciencia. Sin embargo, estamos firmes en seguir desarrollando este proceso y pues como repito, con toda la prueba que tenemos, probar la tesis acusatoria y por consiguiente la responsabilidad del señor Benedicto Lucas García. Los peritajes permiten conocer cierta terminología y expertise que al conjunto de sujetos procesales, tribunal, ministerio público, querellantes y defensa aportan a sus medios de prueba en un caso. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. En Panamá. La justicia climática busca equidad en la distribución de los impactos y responsabilidades del cambio climático, considerando la responsabilidad histórica y las necesidades actuales de las comunidades afectadas. En Panamá, comunidades y ecologistas trabajan para fortalecer modelos de vida que respeten los ecosistemas como parte de una transición energética justa. Rechazan las soluciones promovidas por intereses empresariales, como el negocio del carbono, que no refleja las necesidades y la lógica ecológica necesarias para enfrentar la actual crisis climática. Vamos con la información con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, desde Panamá. En Panamá hay comunidades de bases y ecologistas que han emprendido una gran cruzada a fortalecer los modelos de vida con equilibrio a los ecosistemas como parte de la transición energética justa y real, sin necesidad de adaptar remedios importados como las falsas soluciones al cambio climático, que desde la óptica empresarial han venido promoviendo como el negocio del carbono y su especulación financiera. Muy lejos del consenso ciudadano y fuera de la lógica y economía ecológica al cual se requiere ante la crisis del clima. La justicia climática está abordando uno de los aspectos muy importantes que los ecologistas aquí en Panamá estamos impulsando, que es la transición energética. Escuchemos al defensor ecologista Olmedo Carrasquilla Águila, del colectivo Voces Ecológicas COVEC, quien nos comparte el posicionamiento hacia una justicia climática con derechos humanos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, a nombre del colectivo Voces Ecológicas queremos esto compartir pues nuestra óptica a partir de lo que es la justicia climática, por los efectos que está padeciendo nuestro planeta y, por supuesto, los países vulnerables ante los desastres naturales que son producidos por los efectos pues del cambio climático. Bueno, cuando nosotros abordamos el tema de la justicia climática, la abordamos desde el punto de vista de la incidencia ciudadana o política ambiental, no solamente del sector organizado de los ambientalistas, ecologistas o conservacionistas, sino dentro de toda una pluralidad de participación ciudadana que busca pues una justicia, además de la social, una justicia ambiental. Pero definitivamente esto surge también a partir de una lucha permanente que se mantiene en nuestra región como en el mundo ante el capitalismo voraz que ha mermado los bienes ecológicos y por supuesto el porvenir de todos los pueblos, ¿no? Y es por esta razón que cuando hablamos de justicia climática se refiere a buscar la responsabilidad entre los distintos actores, máxime de quienes han generado pues todo un proceso de destrucción, contaminación, producto pues específicamente de las industrias para el consumo de materia que a veces hasta ni resulta positivo ni para la salud ni para el ambiente. Entonces, en este sentido, la justicia climática está abordando uno de los aspectos muy importantes que los ecologistas aquí en Panamá estamos impulsando, que es la transición energética, justa y real. A pesar de que en otros países ya se habla de transición energética comunitaria, otras colectivas, pero en el caso nuestro es por el hecho de que hemos estado viviendo en estos últimos lustros, pues, o décadas, una carencia de participación y decisión de las propias comunidades que son afectadas por el cambio climático, específicamente la sequía, las inundaciones, y es por esta razón que la transición energética justa y real se basa en eso. Primero, en valorar la participación y decisión de los ciudadanos, en este caso comunidades rurales más afectadas y que están en resistencia ante el extractivismo, por ejemplo. Y uno de los aspectos también es que de la transición energética justa y real no es solamente es el hecho del consumo energético para tener luz en nuestro hogar o que los espacios de trabajo tengan electricidad, no, sino también es la opción por fortalecer los modelos de vida. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En México. En una victoria significativa para las comunidades locales, el ejido Cerro de Socohuite y la Organización de Ejidos han logrado la cancelación de una concesión minera de 35.000 hectáreas. Esta concesión amenazaba con afectar a más de 30 ejidos en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla en México.

Organizaciones salvadoreñas solicitan acción estatal urgente frente al cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades. Los daños al ecosistema global demandan medidas urgentes ante los eventos climáticos extremos que ponen en riesgo a especies vulnerables de los ecosistemas, señalan las organizaciones sociales. Proponen además la justicia climática como un derecho humano. Edgar Franco, desde YSUK en El Salvador, nos tiene la información. La Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, la Red de Monitoreo Hidroclimático Comunitario y la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y del Medio Ambiente MESAMA señalan que ante los eventos del cambio climático es urgente que el Estado salvadoreño impulse alternativas en los territorios para enfrentar la crisis ecológica y climática. Carolina Amaya, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, manifestó que se necesita generar conocimiento y educación en el tema medioambiental, pues los efectos del cambio climático continuarán afectando al país y al mundo. Por ello, es necesario fortalecer la resiliencia ecológica y la resiliencia climática. Aunque los países más contaminantes, y lo vamos a ver en el desarrollo del foro, cierren sus emisiones de gases de efecto invernadero, el daño al planeta, el daño al ecosistema global ya está hecho y vamos a seguir teniendo este tipo de eventos extremos. Entonces, es necesario generar clima. Para que nos afecten más o nos afecten menos estos eventos extremos, hay necesidad de fortalecer la resiliencia ecológica y la resiliencia climática. Si hay manglares, hay comida. Fíjense que cuántos kilómetros hemos hecho de desasolve en Metalillo. Con un kilómetro que se ha hecho de desasolve, de restauración en el manglar de Metalillo, han aparecido especies que no se veían ahí, como el cangrejo violinista. Es decir, estamos hablando de que la acción misma fortalece la reproducción de la biodiversidad porque genera hábitat. No solo pensando en los humanos y las humanas, sino pensando también en el resto de especies con quien compartimos este planeta. Estas organizaciones hacen estas propuestas basadas en su experiencia, ya que en algunos territorios han capacitado a las comunidades para que estén alerta respecto a sus entornos. Noemí Medina, monitora climática de Metalío Jujutla, explicó que durante las últimas semanas se mantuvieron un monitoreo constante y tomaron acciones en las zonas vulnerables para alertar y evacuar a las personas frente a las intensas lluvias registradas hace semanas. Prácticamente lo normal que tiene que llover en un día es 20 milímetros a 40 milímetros. Si se pasa, ya tenemos que estar alertas prácticamente. Tuvimos las cantidades de lluvia de 200 milímetros. Algunas zonas subía de 200 milímetros. Se pasó prácticamente. En un día llovió lo que tendría que llover en un mes. Blanca García realiza monitoreo geofísico del manglar de Jujutla en la playa El Metalío, en Acajutla, Sonsonate. Asegura que antes se registraban pérdidas de especies, pero desconocían los motivos. Ahora, con el monitoreo de las aguas, logran identificar las razones por las cuales algunas especies han muerto. Este aparatito es el que nosotros introducimos hacia la mitad de acá, hacia la mitad, o sea, que solo se introduce eso negrito. Entonces, ellos dan el pronóstico cómo está de oxígeno y cómo está de salinidad. Entonces, es una experiencia grande porque nosotros así sabemos cómo va a estar en ese tiempo, ¿verdad? El oxígeno en los manglares. Estas organizaciones subrayan la necesidad de compartir conocimientos con las comunidades para tomar acciones frente al cambio climático. Además, proponen posicionar la justicia climática como un derecho. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Bueno, y así concluimos esta emisión 832 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradezco profundamente a todas las personas que nos sintonizaron hasta el final de esta emisión y también a nuestra red de corresponsales y personas colaboradoras en todo el continente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces Nuestras y visitarnos en nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a toda la información y recursos educativos disponibles de forma gratuita. Les acompañó en esta emisión Génesis R. Cruz y me despido con un fuerte abrazo a la distancia, con el compromiso, como siempre, de regresar la próxima semana. Hasta entonces.